sentí fue tan real y nunca lo creíste. Y saber de qué sirvió lastimarse así, yo sé muy bien, dijiste cosas que sabes no son verdad. Y aunque ya no estás, no olvidaré tus marcas que darán. Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás. Que buscas otro lugar sin mirar hacia atrás. Sé que alguna vez te encontraré y será extraño verte. Sé que el tiempo es una señal, una red. Respuesta a todo y dirá si aquel dolor que nos hizo mal, nos hizo bien, fue parte de crecer. Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás y espero que te amo.